Sabe todos los secretos del amor. Mami, cuéntale tus penas. Ella sabe todos los secretos del amor. Mami, cuéntale tus penas. Háblale a la luna, háblale. Ella es mi confidente. Háblale bajito con voz del corazón. Mami, cuéntale tus penas. Háblale bajito con voz del corazón. Mami, cuéntale tus penas. Por las noches solita, que te abandonaron, mucho te dañaron, tu tierno corazón de niña. No puedo creer, tan joven y bonita, muy malo hay que ser para dañarte así. Háblale a la luna, háblale, ella te sabrá escuchar. Ella sabe todos los secretos del amor. Mami, cuéntale tus penas. Ella sabe todos los secretos del amor. Mami, cuéntale tus penas. Háblale a la luna, háblale. Ella es mi confidente. Háblale bajito con voz del corazón. Mami, cuéntale tus penas. Háblale bajito con voz del corazón. Mami, cuéntale tus penas.